sorbo de actualidad con todos los acentos. Y es así como iniciamos una nueva edición de El Café Mañanero aquí en Latinos FM en este miércoles 9 de abril, dando la bienvenida así a toda nuestra audiencia para un nuevo día en el cual haremos un resumen acerca de todo lo que tiene que ver con la actualidad del mundo, las noticias que nos quieren llamar la atención respecto a la política, a la economía, a lo que está pasando a nivel internacional, los famosos aranceles de Donald Trump y cómo están afectando a la economía del mundo, que tienen todos en crisis y en velo desde hace ya un par de días, empezando esta semana. De igual forma, tendremos también grandes noticias con respecto al mundo del espectáculo, los deportes. El Real Madrid cayó ayer frente al Arsenal y Adolfo Jiménez del Río nos trae todo el resumen que tenemos que saber al respecto, al igual que Nicky Cuervo nos trae un resumen acerca de las noticias del mundo del entretenimiento y el espectáculo. Entre ello, lo que tenemos que hablar el día de hoy, el fallecimiento de uno de las grandes voces de el mundo del merengue. Una tragedia ocurrió el día de ayer en una discoteca en Santo Domingo y es por ello que todo el mundo está hablando hoy acerca de cómo en la tragedia en la discoteca Jet Set ha sido parte de la noticia del día, sin duda alguna, para el público latinoamericano. Seguimos aquí en el Café Mañanero de Latinos FM, la 107.9, la más popular, hasta las 10 de la mañana. Estaremos compartiendo con ustedes un sorbo de actualidad con todos los acentos, el resumen de noticias que necesitan diariamente para poder llegar a todo el mundo a través de la señal de Latino 107.9 FM. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como arroba el café con Jorge Rivera en Facebook, en Instagram, en TikTok y también en YouTube. Hasta las 10 de la mañana aquí pueden contactarnos por teléfono a través del 640-86-4281 y a través de las mismas redes sociales. Estamos hasta las 10 de la mañana por la señal de la 107.9 FM a partir de las 10 y media en la señal de Latinos Televisión. El Café Mañanero, un resumen con todos los acentos acerca del mundo de las noticias, y es aquí donde Nicky Cuervo nos trae el primer resumen sobre los titulares del mundo del espectáculo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Tragedia en Santo Domingo, 44 muertos tras colapso de techo de discoteca Jet Set. Muere Glenn Burke, legendario baterista de Blondie a los 70 años tras luchar contra el cáncer. Preocupación por Britney Spears tras video en redes mientras avanza su biopic oficial. Alice Cooper, el pionero del rock teatral, sigue desafiando el tiempo con 77 años. Jennifer López protagoniza Office Romance, su nueva comedia romántica para Netflix filmada en Nueva Jersey. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Jasmine Sullivan y Lil Nas X. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Una tragedia sacudió la madrugada del 8 de abril en Santo Domingo, República Dominicana, cuando el techo de la discoteca Jet Set colapsó mientras se presentaba el merenguero Ruby Pérez. El desastre dejó al menos 44 muertos y más de 120 heridos, según confirmó el Centro de Operaciones de Emergencias, COE. Ruby Pérez, que estaba cantando en el momento del colapso, fue localizado con vida gracias a que comenzó a cantar para ser escuchado. Sin embargo, su saxofonista falleció y un corista está en estado delicado. La gobernadora de Montecristi, Nelsie Cruz, también murió en el lugar, según confirmó el presidente Luis Abinader, quien aseguró que los equipos de emergencia continúan trabajando sin descanso. El caos reina en el área del desastre, donde más de 370 rescatistas participan en las labores de búsqueda. Hasta ahora, se han rescatado 78 personas, se instalaron carpas para apoyo psicológico y se han movilizado numerosas ambulancias, bomberos y militares. Todavía se escuchan voces bajo los escombros, lo que mantiene viva la esperanza de hallar más sobrevivientes. Aún no se han determinado las causas del colapso y se desconoce cuántas personas estaban dentro del lugar al momento del derrumbe. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Empezamos así con los homenajes del día a quien fuese uno de, bueno, la quien todos conocen y determinan como la voz más feliz del merengue. Y es que el cantante Ruby Pérez falleció tras el colapso de la discoteca Jet Set en Santo Domingo. El famoso vocalista dominicano e ídolo de toda una época dorada del merengue de los años 80 estaba cantando en el escenario del club Jet Set cuando, a pocos minutos de iniciar su presentación, el techo se desplomó, dejando un saldo de 79 muertos y de más de un centenar de heridos. Tras varias contradicciones y noticias en distintos medios, se ha confirmado después de distintos momentos de incertidumbre que la voz más alta del merengue, pasada las 5 de la tarde, se publicó el fallecimiento en el listing diario de República Dominicana, de acuerdo a las declaraciones ofrecidas por su manager, Enriquito Paulino, su representante de Estados Unidos a la publicación dominicana, ya que varios medios dominicanos reportaban su muerte y no habían declaraciones oficiales por el momento de el fallecimiento el día de ayer, 8 de abril, de Ruby Pérez tras el colapso de esta discoteca en la capital de República Dominicana durante la madrugada. Más tarde, en el programa Al Rojo Vivo de la cadena Telemundo, se confirmaba igualmente que tristemente se informaba que el merenguero Ruby Pérez había fallecido, otra de las víctimas fatales del desplome de la discoteca Jet Set, de acuerdo como señaló Jessica Carrillo desde los estudios del famoso programa de noticias de Miami. Reportes indican que el techo de la discoteca, conocida por organizar distintas fiestas de merengue todos los lunes, que traía artistas nacionales e internacionales, así como personalidades dominicanas de renombre, se derrumbó pocos minutos después de haber iniciado la presentación musical de Ruby Pérez, por lo cual ha dejado un luto en el mundo del merengue y, por supuesto, una pérdida que no se podrá conmensurar en lo que tiene que ver en el mundo de la música latina. El día de hoy, todo el mundo está recordando a la voz más alta del merengue, cómo sonaba Ruby Pérez. Que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino conmigo no suena. El mundo de la música latina se encuentra de luto por el fallecimiento de Ruby Pérez, quien fuese conocido como ser la voz más alta del merengue. Ha fallecido el día de ayer, martes 8 de abril, tras un trágico incidente que tuvo lugar en una discoteca en la capital de República Dominicana, en Santo Domingo. El cantante murió tras colapsar el techo de la discoteca Jet Set, y con un saldo de 79 muertos y más de un centenar de heridos, quien fuese uno de los vocalistas más importantes de la época dorada del merengue, se encontraba cantando su espectáculo en el escenario. A pocos minutos de iniciar su presentación, el techo se desplomó, dejando una gran cantidad de personas heridas. Es así como la voz más alta del merengue se confirmó pasadas las 5 de la tarde a través del listing diario, el periódico más importante de República Dominicana, por palabras de su propio manager, que había fallecido a la edad de 69 años. Nos dejaba así Ruby Pérez tras el colapso de la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Solo vivo extrañando tus besos y tu mirada. A los 69 años fallece quien fuese una de las figuras más conocidas de la música latina y que, por supuesto, con una trayectoria inigualable en el mundo del merengue, será recordado por sus seguidores, quienes están presentando ya un luto y, por supuesto, respeto en las calles de Santo Domingo, lugar en donde falleció. De acuerdo con los datos compartidos por distintos medios, la discoteca Jet Set ofrecía distintos espectáculos cada semana, atrayendo distintos artistas de la escena internacional para el disfrute de todos los presentes. Algún tipo de falla hubo en la estructura y a pocos minutos de empezar el concierto de Ruby Pérez y su banda, se colapsó el techo de la discoteca, provocando cientos de heridos y, por supuesto, el saldo trágico que tenemos de 79 personas fallecidas. Perdida. Y es así como seguimos en el Café Mañanero de Latinos FM, la 107.9, la más popular. Hasta las 10 de la mañana tenemos un resumen con todo lo que ha pasado en el mundo del espectáculo, el mundo del entretenimiento y, por supuesto, las noticias que están hablando todo el mundo y, por supuesto, el tema político que nos está abalanzando durante lo que ha sido el último mes. desde la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos, hemos tenido distintos problemas y esta semana particularmente, desde el pasado jueves, cuando se anunciaron los famosos aranceles impuestos a todo el mundo, es aquí donde se han provocado grandes consecuencias y hoy Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día y lo último que sabemos respecto a esta noticia arancelaria. En el tema político del día tenemos la confirmación por parte de la Casa Blanca de que Estados Unidos impondrá aranceles del 104% a los productos chinos. Y es que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, lo confirmó en el día de ayer en una nueva ronda de aranceles del 50% a China y que incrementarán los gravámenes totales al 104% y que entraron en vigor en la noche de ayer y tal como ya había anunciado su presidente Donald Trump de no retirar al gigante asiático sus tarifas de represalia del 34%. Y es que cobrarán plenos efectos en la noche de ayer, por lo que hoy ha sostenido Leavitt en comparecencia ante los medios, al tiempo que ha asegurado que el presidente Trump ya había firmado la orden ejecutiva habilitante. Y es que asimismo la portavoz de los Estados Unidos se ha hecho eco del convencimiento del mandatario republicano de que China se ha equivocado al optar por responder a los aranceles estadounidenses, pero también de que Beijing quiere y tiene que llegar a un acuerdo con Washington. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿está obligada China a llegar a un acuerdo con Washington para que los aranceles se manejen y se negocien entre los dos países? Y también nos preguntamos, ¿existe la posibilidad realmente de que China no pueda aguantar ese 104% de aranceles, ya que la gran mayoría de sus productos, recordemos, llegan a los Estados Unidos y tiene un mercado bastante amplio con los chinos que viven en Estados Unidos y consumen precisamente y venden los productos procedentes de su país? Tema político del día. El tema político del día, sin duda alguna, en este miércoles 9 de abril. Hoy es el Día Internacional del Rosa. Recordamos justamente lo que se conmemora un día como hoy en el calendario. Tenemos que también es el Día de Winston Churchill y, por supuesto, en Colombia es el Día de Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. De igual forma, también recordamos que la actriz Kristen Stewart, conocida por ser la protagonista de la saga de Crepúsculo, está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 35 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario, junto con los homenajes musicales que nos puede presentar Nicky Cuervo en un día como hoy, en los cuales recordamos también nacieron distintas figuras del mundo del espectáculo, entre ellos el rapero que dio a hablar a todo el mundo más recientemente después de su presentación en la pasada edición de el Super Bowl. Es por ello que recordamos el día de hoy a Lil Nas X. Clem Bor, emblemático baterista. Un día. Jennifer López está filmando su próxima película. Día como hoy, un 9 de abril de 1987, nació en Filadelfia Jasmine Sullivan, cantante. En una entrevista con Forbes, Alice Cooke, estadounidense de R&B Soul, su primer álbum. Un día como hoy, un 9 de abril de 1987, nació en Filadelfia Jasmine Sullivan, cantante estadounidense de R&B Soul. Su primer álbum, Fearless, fue número uno en la lista de R&B Hip Hop Billboard y recibió disco de platino en Estados Unidos. De este disco salieron sencillos como Need Your Bag y Bust Your Windows, este último reconocido como NPR como una de las 200 canciones de mujeres del siglo XXI. En el 2021, su EP Hawk's Tales obtuvo gran reconocimiento de la crítica y afianzó su lugar en la escena musical. A lo largo de su carrera, ha ganado 2 premios Grammy y fue incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de Time en el 2022. Comenzó cantando en el coro de su iglesia, firmó su primer contrato a los 16 años y a los 13 ya había compartido escenario con Stevie Wonder. Recordemos la música de Jasmine Sullivan. Yeah. You say that I've been acting different, yeah. Funny how I finally flipped the script on you. When you the one to double dipping, yeah. Used to slap me, how I caught you slipping up. You're off the leash, run me my keys. No more popping up the idiot, yeah. I ain't even got the miles to trip on, yeah. New phone, oh, with it, brand new, like the whip. Rock it up, no assist. Maybe, bitch, I ain't average. Wake up, need a zip, Hennessy. Take a sip, look at my jeans, I'm too thick. I ain't got no room for extra baggage. So don't forget to come and pick up your beer. Don't leave no pieces. You need to hurry and pick up your beer. While I'm up cleaning, boy, please. And I don't need it. And memories and all that shit. And you can keep it, yeah. Don't forget to come and pick up your ooh. Don't need no pieces. I'm trying to find the fuck to get for you. You ain't out of chances of forgiving you. Yeah, listen, I ain't listening. Just for you to go and break my heart again. I learned my lesson. Yeah, and I ain't coming. And you missed up what you had now. And I bet you all a better donut. New phone. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAT Plus. En DAT Plus. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Sepa que si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Por ti, ojalá te enamores. Te haga lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera. Y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por la calle que me besaste. Mañanero, disfrútalo. Hoy recibimos una agradable visita en nuestros estudios. Se trata de Marcela Espinosa, directora del Banco Pichincha, una entidad bancaria que trabaja con población inmigrante en España. Es bien conocida en Ecuador, también hace presencia en Colombia y otros países de Sudamérica, y tiene unos servicios específicos para los inmigrantes. Pero hoy nos viene a hablar de un tema muy importante,